ayer, como siempre, nos plantamos. Buenas, soy Marcos, cantante de No Somos Nada, banda quilmeña que sabe que en cada una de sus canciones está presente la semilla de la memoria histórica de nuestro pueblo. Y creemos que resulta fundamental sembrar esta semilla para que haya verdad y haya justicia. Y además porque sabemos que sin memoria no hay cultura y sin cultura no hay pueblo. Así que nos sumamos a Radio Ijuna este 24 de marzo para recordar a los compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas y en ellos recordar su proyecto, sus luchas, sus sueños y esperanzas. Sigamos sembrando memoria. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.